Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación, que cumplió en el marco de este conflicto un papel fundamental en reuniones que se llevaron a cabo en la jornada del martes y en la jornada del miércoles, cuando finalmente se acató la conciliación obligatoria. Carlos Tomada, Marcelo Mogueta, los saludo de Radio Universidad Rosario. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Menudo trabajo tuvo la semana pasada, ministro, ¿no? Bueno, el trabajo que había que hacer era hacerlo. Uh-huh. y salirse de esa lógica que muchas veces pretenden imponer algunos en relación a los hechos consumados. Yo creo que acá había un conflicto que había que administrarlo, que había que volver a ponerlo en su situación de origen, ¿no? Uh-huh. Estos 25 hechos aparecían extemporáneos, por lo menos aparecían como una decisión intempestiva, y esto, ¿no? Ya llevamos muchos años trabajando en dirección a esto, ¿no? A que no puede en la Argentina de hoy la pérdida del puesto de trabajo o la decisión de un despido no puede ser una decisión arbitraria, inconsulta. Necesitamos que mucho más cuando hablamos medios de comunicación, mucho más cuando hablamos de 25 trabajadores. Ministro Tomada, ¿cuándo usted toma conocimiento de este conflicto aquí en la ciudad de Rosario con los trabajadores despedidos de LT8 y LT3? ¿Cuándo tomo conocimiento? Claro. Cuando la presidenta me llama por teléfono y me dice que me ocupe del tema. Bien, bien. Y usted se anoticia a poco de informarse que el Grupo 1 no había acatado la conciliación obligatoria dictada por el ministro Rodríguez, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se labura en ese sentido cuando una patronal no acata la conciliación obligatoria? Está muy bien. A ver, cuando nosotros tomamos conocimiento del tema, nosotros tenemos un trabajo que ya venimos sosteniendo hace un par de años con el ministro Rodríguez, con el ministro de Trabajo de la provincia. Uh-huh. Y un conocimiento de muchos años sobre cuáles son las preocupaciones y cuál es la forma de actuar frente a estas situaciones, así que eso nos facilitó mucho. Enseguida el ministro Rodríguez nos habilitó, usted sabe que la administración de estos conflictos es competencia principal y casi exclusiva, diría yo, de la autoridad provincial, de la autoridad local. Pero bueno, hay oportunidades, hay circunstancias donde la propia autoridad local habilita la participación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso fue lo que hicimos. Exactamente, empezamos a hablar, tomamos contacto con el sindicato para ver conocer cuál era el estado de situación. Ellos ya se había iniciado la huelga de solidaridad en el diario de la capital, con el cual nosotros estábamos frente a una profundización del conflicto. Uh-huh. Que indudablemente iba a llevar a situaciones cada vez más complejas, y nos pareció entonces que sí teníamos que intervenir, y con una postura muy clara. Bien. ¿Por qué nos da la sensación a nosotros, ministro, como laburantes, que las conciliaciones obligatorias, si no las cumplen los trabajadores, nos perjudica? Y si no las cumple una patronal, una empresa, a lo sumo se la sanciona con una multa o en plata, que en este caso es lo que le sobra, ¿no? A ver, esta pregunta requiere, me parece que la visión es un tanto cejada. Digamos que la conciliación obligatoria, sí, es un instrumento que todos deberíamos acatar. Bien. Y muchas veces no se acata, en los últimos tiempos demasiadas veces no se ha acatado por parte de unos y por parte de otros. Uh-huh. Y miren, la conciliación obligatoria es un instrumento que habilita volver a discutir los temas, enfriar el conflicto y volver a sentarse en una mesa. Nosotros creemos profundamente en ese instrumento. Lo que sí tenemos claro que no es un instrumento que se puede utilizar discrecionalmente. Ajá. Pero la sensación de que juega a favor de uno o juega a favor de otro, sí, es muy subjetiva. Bien. Yo entiendo que a veces algún grupo de trabajadores puede entender eso. También lo dicen los empleadores, que siempre le meten la conciliación obligatoria y nos obligan a retroceder. Les puedo asegurar que convencer a los titulares de los medios de que acataran la conciliación obligatoria fue el problema fundamental de esta negociación, porque implicaba retrotraer la situación que ellos mismos habían creado. O sea, que es un instrumento es un instrumento apto para el equilibrio, para... Ministro, no sé si nos está escuchando correctamente, ahí se entrecortaba un poco, pero quería preguntarle cómo fue esa tarea que usted dice dificultosa para con los sectores empresarios. Digo, ¿hubo un trabajo fino allí? ¿Hubo condiciones que se pusieron? ¿Cómo fue? Bueno, nadie quiere que lo hagan retrotraer de alguna decisión que se ha tomado. Eso nos ha pasado muchas veces y es cuestión de hacer entender... que vuelvo a insistir, que en la Argentina de hoy producir 25 despidos no es un hecho neutro, ni un hecho que no implique por lo pronto la intervención del Estado. Nosotros creemos que, y hay normas al respecto, las tiene la propia provincia de Santa Fe, y por supuesto también las tiene la Nación, uh-huh. que antes de producir despidos colectivos tiene que haber un procedimiento, discusión, reunión, debate... Bueno, este es el conflicto, entonces eso lo tienen que entender unos y otros. En el caso de los despidos, obviamente quien tiene que entenderlo es el sector empleador. Y en este caso ya se había tomado la decisión y no había dificultades para que retrotrayeran. Finalmente fuimos muy firmes en esa idea de retrotraer los despidos, de volver que los trabajadores tenían que estar adentro, y a cambio de eso, por supuesto que el sindicato también tuvo el gesto que implicaba acatar la conciliación obligatoria y volver a las tareas en el diario en la capital. Ministro, en un portal cercano al Grupo 1 se publicó posteriormente, después de la firma de la conciliación obligatoria, que estaban pidiendo, habían acordado pedir más planes repro y también publicidad gubernamental a fin de poder firmar esta conciliación. ¿Hay algo de la letra chica que se desconozca? No hay letra chica. Uh-huh. Acá se ha dictado la conciliación obligatoria. Por supuesto que todos pidieron cosas, todos piden. Estamos hablando de una negociación, estamos hablando... De lograr que la conciliación obligatoria fuera acatada por todos, pero no hay ni promesas ni condicionamientos. La conciliación obligatoria se dicta y se acata. Nosotros no vamos a aceptar, inclusive también esa fue otra de las tareas, porque también se pretendía sentar como condiciones previas para acatar la conciliación obligatoria o para sentarse en la negociación. Bien. Y eso nosotros no lo admitimos de ninguna manera. Se puede haber hablado de esos temas, creo que en algún momento tiraron esos temas, pero acá no hay una condición previa, porque entonces estaríamos generando situaciones de desequilibrio, o peor, situaciones de extorsión, que nosotros no vamos a admitir a la hora de hacer cumplir las leyes. Ministro, pero de todas maneras el grupo estaba ya recibiendo repros, y en ese caso, ¿con qué justificativos? Digo, teniendo en cuenta que hay que hacer primero todo un procedimiento. Los repros no estaban cobrando repros, habían cobrado hacia fines del año pasado, un poco antes, producto de una negociación de las cámaras empresaria con el sindicato a nivel nacional, donde se pedía algunos repro para algunas empresas de medios, ¿no? Uh-huh. Y tengo entendido que le habían alcanzado a ellos también. Eso no fue directamente supervisado por nosotros. Pero de todas formas, ellos no estaban cobrando repros, y además, y en el supuesto caso de que volvieran a cobrar repros, hay una cosa que les tiene que quedar muy claro, uh-huh. y de paso ustedes deben saberlo. La instrumentación de las políticas de preservación del empleo no es solamente el otorgamiento de este subsidio para los trabajadores. Implica el subsidio para los trabajadores, pero al mismo tiempo el compromiso del empresario de no producir un solo despido. Sure, yeah. Con lo cual, si hay repro, el repro solo es si no hay despidos, y además es la garantía de que no va a haber despidos. Sí, ministro, tengo compañeros de trabajo que fueron despedidos y cobraban los planes repro, y lo veníamos cobrando desde hace un par de meses. Supongo que producido los despidos se habrá suspendido el pago de los repros, y si así no ha ocurrido, sí. En todo caso, la responsabilidad es también del sindicato. Ah, bien, bien. Porque nosotros no otorgamos ningún repro. si no tiene la conformidad del sindicato. Bien, está clarísimo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros confiamos en la responsabilidad del sindicato como el como la organización que está en la empresa y que sabe lo que ocurre. Para eso están las comisiones internas, para eso está la tutela de los delegados y para eso hay un Ministerio de Trabajo. Bien. En la provincia y en la nación que recibe y está para recibir las denuncias por incumplimiento. Ministro Carlos Tomada, le agradezco muchísimo estos minutos de charla, esta gentileza en atendernos el teléfono y poder contarnos y contarle a la gente los pormenores de este conflicto. Le hago una última pregunta, ministro, en mi caso y en el marco de esta conciliación obligatoria, de este periodo que estamos transitando, ¿qué me recomienda hacer con el telegrama de despido que tengo en mi casa? Ha quedado sin efecto. Debería haber un telegrama igual de la empresa anunciando que ha dejado sin efecto. Perfecto. Que pase buen fin de semana, ha sido muy gentil. Escúcheme, pero si me van a contratar telefónicamente para volver a mi tarea de abogado laboralista, avísenme. Y yo que pensaba colgarlo en un marquito al lado de otros que ya tenía, ministro. Bueno, sígalos acumulando mientras conserve el empleo, dele nomás. Hasta el momento le damos para adelante. Que pase buen fin de semana. Te mando un abrazo y gracias. Hasta luego, gracias a usted. El ministro Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación, cumplió sin lugar a dudas un papel fundamental en el marco de este conflicto. Se anotició por llamado expreso de la presidenta, tal como lo contaba por estos micrófonos, en la jornada del viernes o del sábado. El martes citó a ambas partes. El miércoles finalmente se firmó la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de la Nación.